Me pides tanto que te dé tu libertad. Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras, ¿qué más da? Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya. El día que quieras puedes irte, ¿para qué hacerte esperar? Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas. Adiós, amor, que seas feliz de más. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Te bendiga, buena suerte, ¿qué más te puedo desear? Te quiero tanto, tanto, tanto, que te doy tu libertad. Si un día comprendes que me quieres en verdad, regresa a casa. Cuando quieras regresar. Adiós, amor.